mucha gente encantada con el triunfo del señor Quintero en Medellín. Ah, porque es una figura nueva, porque el muchacho es bien parecido, porque, en fin, y uno se pregunta, ¿y ese tipo qué es y de dónde viene y para dónde va? Tenemos el video. Por radio no podemos mostrar el video, pero lo pondremos en nuestras páginas para que ustedes lo vean, del señor con capucha cuando al final se quita la capucha en la plaza del Che Guevara de la Universidad Nacional. ¿Qué decía el actual alcalde de Medellín enfrente de 15 o 20 encapuchados que están detrás? Todos encapuchados. Eso sí, no se quitaron la capucha. Él se la quitó. ¿Qué decía? Tenemos la grabación. Sí, señora, aquí está lista. Estamos en la Universidad Nacional, en la plaza del Che, y tenemos capuchas porque así como le enviamos un mensaje a la extrema derecha, que no queremos que sean un obstáculo para la paz y miren hacia el futuro, reconocemos que la Universidad Pública, en especial la Universidad Nacional, ha sido la bandera de diversas causas sociales y que por ello ha sido perseguida y muchos de sus líderes asesinados. Sin embargo, la venganza, el espejo de lo que debería ser la sociedad, es la que hay en la universidad. No debe ser simplemente el reflejo de la sociedad actual. Esto es parte de la propaganda política que circuló de la campaña del señor Quintero en momentos previos a la elección del domingo pasado. ¡Qué belleza! Lo presentó como parte de su campaña. Sí, hace parte de la estrategia de redes. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y salió encapuchado? Sí, se quita la capucha. Sí, sí, sí. Ah, bueno. La diferencia de estos encapuchados es que no son encapuchados negros, digo yo, con una cosa negra encima de sus cabezas, sino una capucha blanca, significando que la universidad es la que debe ayudar a construir la paz. En la plaza Che Guevara. Sí, sí, sí. No, el mensaje político, para los que saben leer esto, es muy, muy fuerte. Y él dice que no era amigo de Petro. Y ahora dice que no es petrista, porque no lo vimos. Claro, siempre lo negó desde un principio, y Pedro también ayudó a negar esta situación. Ah, pero vamos a hablar ahora. Mi nombre es Pedro. Y sí, eso era lo que quería decir Quintero en las elecciones presidenciales pasadas, donde apoyaba a Gustavo Petro y donde él hacía parte de una iniciativa para lograr llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Soy Gerardo Fernández. Y quiero que Daniel Quintero sea, que Gustavo Petro sea mi presidente. Y eso está claro. Y entonces la gente quiere eso. Magnífico. Ah, pero si esa es la democracia. Si es lo que era, si es entonces, en lugar de tener a Alfredo Ramos, tenemos a Daniel Quintero, que es el seguidor obsecuente y entusiasta de Gustavo Petro. Pero no lo acaban de oír. No lo acaban de oír. Ah, bueno, muy bien. Y lo que dice Demar es cierto, es que no olvidemos que Daniel Quintero se quemó a la Cámara de Representantes por Bogotá. Es que se buscó un oportunismo. Por eso, y entonces se fue para Medellín, y entonces ganó las elecciones en Medellín. Y en lugar de elegir a un hombre como Alfredo Ramos, entonces Medellín eligió a un seguidor de Petro y a un encapuchado que en la plaza del Che Guevara habla pues de las maravillas de la paz y de encapuchado. Es que desde que uno acepte que puede ser alcalde de Medellín un hombre que usa capucha en la plaza Che Guevara, pues ya todo, ya la suerte está corriendo, está echada. ¿Y qué es lo que piensa Daniel Quintero? No hemos logrado saberlo. Porque qué hombre tan difuso, qué hombre tan contradictorio. Vamos a invitarlo a la Hora de la Verdad a ver si logramos entender cuál es su ideario político, desde qué punto de vista mira la sociedad colombiana. Pero eso es elemental, no lo dijo en la campaña. La gente se encantó con el tipo, votó por él. Entonces, pues ahí lo tienen. Quintero hace un trasero político, ¿no? Tiene un recorrido que donde llega a su punto más alto fue como funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos. Un hombre que apoyó obviamente la paz, un hombre que militó en el partido Alianza Verde por allá en el año 2012. Luego milita en el Partido Liberal. Tomates, ¿no? El movimiento de los tomates, sí, señor. Luego milita en el Partido Liberal, por donde se presenta como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Llamaba mucho la atención haber visto tan solo hace, ¿cuánto? Un año y medio. Un poquito más a Daniel Quintero intentando llegar a la Cámara de Representantes en Bogotá y de un abrir y cerrar de ojos era el candidato favorito, no de las encuestas, porque hay que decirlo, se equivocaron mucho con Daniel Quintero en el Valle de Aburrá. Pero bueno, doctor Fernando, el hecho es, Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, y esto ha provocado un verdadero terremoto en la sociedad antioqueña, porque dado la cuenta de que ganó Daniel Quintero, empiezan a buscar culpables y a señalar personajes. A ver, eso no vale la pena, eso no vale la pena. No vamos a entrar en ese debate de ninguna manera. Los culpables no los hay. La gente prefirió a un tipo con capucha en la Plaza Che Guevara que a un hombre como Alfredo Ramos, transparente, firme, recto en sus procedimientos. La gente de Medellín quiere al encapuchado. Pues que se aguante su encapuchado 4 años. A ver, ¿esto para dónde va? Y ojalá vaya muy bien. Uno no sabe para dónde ni cómo, porque nunca dijo finalmente el que era. Fue el Partido Verde, fue el Partido Liberal, fue encapuchado en la Universidad Nacional, seguidor de Petro, como lo acaban ustedes de oír. Quiero que mi presidente sea Gustavo Petro. Eso es él. O que lo niegue. A ver, que lo niegue. No lo puede, porque están las fotografías, porque están los videos donde él apoya a Gustavo Petro. Repitamos el video apoyando a Gustavo Petro, el audio, porque el video pues no lo tenemos. El video está disponible en todas las redes. Está disponible, muy bien. Pero volvámoslo a oír otra vez. Muy bien. Entonces, no discutamos tonterías. La realidad es esa. Y Quintero es el alcalde de Medellín. Y entonces estamos listos. Y entonces Gaviria es el gobernador de Antioquia. Y entonces aquí tenemos a Claudia López. Y Claudia López ganó, y ganó muy bien. Y ganó por más de 100.000 votos de diferencia al señor Galán, que desde luego tampoco era del Centro Democrático. Y tampoco es amigo de Uribe, como lo demostró hasta la saciedad. Pero si es que en el Senado de la República casi se dan golpes. Entonces, íbamos con Miguel Uribe, un gran candidato, un hombre que tiene un futuro político brillantísimo por delante, pero que tuvo que llevar a cuestas la cruz de la impopularidad del señor Peñalosa. Pero en fin, son cosas que pasan. En el Valle del Cauca deben estar muy complacidos los de la victoria, porque sacamos el 4% de la votación y quedamos en quinto lugar. Seguramente no lo teníamos. ¡Qué maravilla! Hubo errores, y me llama la atención de algunas campañas, de las dos campañas, tanto lo de Medellín como lo de Cali, donde por alguna extraña circunstancia, no entiendo qué es lo que pasa, siendo el expresidente Álvaro Uribe la cabeza visible del partido, el líder del Centro Democrático, no hizo parte de la imagen de campaña de algunas en el país. Eso me llama la atención. Y Quintero pagaba 45.000 pesos el día de los jóvenes que lo acompañaron, pero la juventud con Daniel Quintero. La juventud entera con Daniel Libre y independiente. Bueno, sí. ¿Y qué tal pues el alcalde de Manizales? El alcalde de Manizales, pues mi padre decía que es el más alto honor de su vida, después de haber sido ministro todas las veces y haber sido representante a la Cámara y gobernador de Caldas y considerado el mejor orador de Colombia. El gran honor suyo ha sido ser alcalde de Manizales. Y renunció a la embajada en París para venir a dirigir la ciudad de Manizales. Hay que ver el alcalde que tenemos. Sí, se trata de Carlos Mario Marín Correa, un candidato del Partido de Alianza Verde de 28 años, que llega y... Pero hay que ver cómo se expresa, porque también lo podemos llamar para que nos cuente por qué es de esa Alianza Verde y qué es lo que eso significa y para dónde lleva Manizales y cómo va a administrar a Manizales y qué ha administrado antes y qué ha sido antes. Bueno, que la gente se exprese. Aquí tuvimos ya a la senadora María Rosario Guerra, que hizo una campaña hermosa, bellísima en Sucre, con un resultado sorprendente, pero ahí siguen engolosinados con que el domingo ganaron. Dije, pero ¿qué hace uno? Ante eso, ¿qué hace uno? Dejemos que disfruten la victoria. Yo voy a leer un trino que publicó hace unas horas Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Dice lo siguiente, el trino de Gabriel Santos, y cada quien verá cómo lo interpreta. Yo no he sabido cómo interpretarlo. Yo tengo alguna idea de cómo interpretarlo. Quien recibe un mensaje político contundente y en su soberbia decide ignorarlo, está condenado a desaparecer políticamente. Muchos colombianos se identifican con nuestras tesis, pero se alejan por debates moralistas, inanes, radicalización o extremismo. Mucha reflexión. Me parece clarísimo. Clarísimo el mensaje. No deja ninguna duda, no deja margen de duda. Pero en fin, no escuchémoslo. Ganemos, porque como dijo también la senadora María Rosario Guerra aquí en la hora de la verdad, que perdimos a Medellín si no lo teníamos. Y no perdimos a Bogotá porque tampoco teníamos a Bogotá. Y no perdimos Caldas porque tampoco teníamos a Caldas. Y no perdimos Pereira porque Risaralda porque tampoco teníamos Risaralda. Y no perdimos Quindío, y no perdimos Tolima, y no perdimos Huila, y no perdimos Norte de Santander, y no perdimos Santander, y no perdimos el Valle del Cauca. Bueno, sacamos el 4% de los votos. Y en Cali nos dieron una paliza monumental, de manera que aguantarnos otra vez al señor Quintero con la asesoría del arzobispo de Cali. A ver esto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va esto? Pero mientras sigamos con el espíritu triunfalista y con que todo va muy bien, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A un examen sobre unos hechos que se imponen, que son los de una derrota monumental, de un fracaso estruendoso. A ver eso cómo se corrige y cómo se levanta uno de en medio de las cenizas como el ave fénix, y cómo da la batalla por lo que debe dar, y cómo examina cuáles fueron los principios que se abandonaron en esta campaña. Para eso estaríamos dispuestos, pero para celebrar la victoria, no. Vuelvo y pregunto, ¿por qué escondieron la imagen del expresidente Uribe en algunas campañas? Les daba pena, no querían que lo identificara con el uribismo. Pues claro. Pero tenían el aval del Centro Democrático. Dos personajes, tres personajes de los que vale la pena hablar en estos momentos. Andrés Guerra es candidato a la gobernación de Antioquia, anuncia que va a la asamblea, tomará el escaño que tiene derecho a asumir por haber quedado segundo en la votación. Lo mismo hará Carlos Manuel Uribe, quien era el candidato en el municipio de Envigado. Él será concejal de su municipio en la medida en que sacó la segunda votación más alta. Y también lo hará Alfredo Ramos, quien será concejal de Medellín. Sí, parece ser la tendencia que todos finalmente sí se están yendo por la curul que les corresponde a las corporaciones. Eso es magnífico y muy interesante. Además, va a ser muy interesante el aporte para los municipios, para los departamentos. Y ese placer va a ser un consuelo. Placer es como se llama eso en hípicano. Uno es ganador o queda de placer. Entonces quedamos de placer, magnífico. Y no vamos a aguar la fiesta. ¿Para qué aguar la fiesta? Sí, que la sigan celebrando. Eso fue una victoria maravillosa, la del domingo. Yo digo, no perdimos sino Bogotá, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Norte de Santander, Santander, Boyacá, toda la costa atlántica. Pero tranquilos, que la victoria fue estupenda en Vichada, en Baupés, en Guaviare y en Amazonas. Y entonces, los equivocados son el expresidente Uribe y ustedes, porque el expresidente Uribe ya salió a reconocer la derrota de inmediato ese mismo día, el mismo domingo, ¿no? Pero ya lo están regañando. Sí, como sufrió inmediato, sí que él fue apresurado. Claro que fue muy apresurado. Tanta derrota, pero es que ante lo evidente. Puede sacar cuentas, puede ir a este municipio y el otro y este departamento del Amazonas. Hombre, no. No vamos a librar esa batalla. Bueno, quiero contarles al oído que murió un gran colombiano, un gran señor, un gran ciudadano, Oliver Lara. Después de una larga, penosa, durísima enfermedad que soportó con el carácter y el valor que tuvo siempre en su vida, murió un gran empresario, un gran señor, un gran ciudadano, Oliver Lara. Un gran ganadero. Que Dios lo tenga en su gloria. Dicen ustedes que va a haber movidas en los ministerios, lo estoy oyendo hablar desde el principio. ¿Para qué hacer movidas si ganamos y todo va tan bien? No sé, pues ayer, en horas de la tarde, después de las 5 de la tarde, la casa de Nariño se vio muy transitada, muy movida, y sobre las 8 o 9 de la noche hablaban de decisiones y de crisis ministerial. Uno de los que tenía en el... Pero después de semejante triunfo, después de tener la victoria, después de ganar como 4 gobernaciones y 140 alcaldías, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Ah, pues son cosas ajenas a haber ganado eso. Parte del éxito que tenemos, pero sí, mucho ruido de movidas ministeriales, y uno de ellos, del que más se habla, es del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Partidos están exigiendo que debe salir de la cartera, y vamos a ver si copian algo de eso. Pero un momento, el presidente Duque prometió en campaña, díganme ustedes, si no me equivoco, de los ministros para 4 años. Se llevaron la promesa cuando salió de la ministra Gloria Borrero, entonces... Ah, pues claro, ya empezó a quemarlos. O salió o la ministra Gloria Borrero salió de él. Yo no sé pues cómo fue la cosa final. ¿Quién salió de quién? ¿Quién salió de quién? Yo ayer sugerí en Twitter al vacío, pero pues tuvo mucho eco el nombre de Miguel Uribe para el Ministerio del Interior. Me parece que un tipo como él en esa cartera que ayude al presidente a rectificar el rumbo, a sacar adelante los proyectos que necesita el gobierno para poder sacar adelante su... Venga, ¿por qué no piensa en otro ministerio que no sea ese? Bueno, pues, déjelo. Ay, propuse. Yo les insisto, si las cosas van tan bien, ¿para qué cambiarlas? Aquí no hay déficit en cuenta corriente, no hay déficit en balanza comercial, no estamos dependiendo de la coca para sobrevivir. La seguridad es absoluta en todos los campos y ciudades de Colombia. La lucha contra el narcotráfico es maravilloso, tanto que el narcotráfico nos está cuadrando las cuentas nacionales, de manera que todo va muy bien. Dejemos, pero ¿por qué amargar la victoria del presidente y del Centro Democrático? Yo no sé para qué la vamos a amargar. Digamos, la crisis ministerial, tenemos a un invitado en línea que nos puede contar precisamente de crisis ministeriales en el continente, ¿no? Nada menos que en Chile, porque los chilenos quieren volver a la época de Allende, que nadie se los impida tampoco. Esos muchachos allendistas no, ellos son del Che, muchachos del Che, que cuando uno les pregunta, bueno, ¿y quién era el Che? ¿Y qué pensaba el Che? ¿Y cuál era su estructura de economista y de ministro del comercio y tal? Entonces sueltan la palabrota y dice que no saben, pero con esa palabrota ya quedaron justificados ante la historia. Vamos a hablar en un minuto con Juan Carlos Aguilera, doctor en filosofía y letras y ex jefe de la campaña de José Antonio Kast en Chile. Y Juan Carlos Aguilera estará con nosotros en un momento y les hablábamos al oído.